Estás escuchando Dando la Vuelta. En las ondas libres de Radio Topo. Hoy arrancamos nuestra tercera temporada, en la que hablaremos sobre supersticiones y tradiciones. En breve, arrancamos. Lo dicho, estás escuchando Dando la Vuelta, en las ondas libres de Radio Topo, en el 101.8 de la FM de Zaragoza. Como es costumbre, nos puedes escuchar en nuestro horario habitual, que son los lunes de 6 a 7, si no puedes hacerlo mediante las repeticiones que hay durante la semana y si no puedes esperar a que subamos el podcast a la web y escucharlo cuando a ti te dé la gana. Como he dicho antes, arrancamos esta nueva temporada, la tercera ya de esta aventura radiofónica y, como siempre, tengo a los tres invitados que siempre me acompañan y aparte tenemos alguna sorpresa para esta nueva temporada. Así que adelante, Guillermo, preséntate, di lo que quieras. Bueno, pues buenos días, tardes o noches, sean los momentos en que estén escuchando este programa. Bueno, parece que fue ayer o incluso hace media hora cuando grabamos el pasado mes de julio el final de la segunda temporada, en el que hablamos de literatura. En este programa dijimos, el mes pasado, en el mes de agosto, hubo el martes y 13. Día de mala suerte en España. Y ahora, hoy es viernes 13, día de mala suerte en Estados Unidos e Inglaterra. Y dijimos, ¿qué mejor momento que para hablar acerca de las supersticiones? Así que, esto, hoy vamos a hablar acerca de las supersticiones. Y dicho esto, antes de pasar ronda, quiero dar la bienvenida a un nuevo compañero llamado David, que va a acompañarnos a partir de ahora en todos los programas que pueda, y que yo confío en que aportará su punto de vista y su sabiduría al equipo. Dicho esto, doy paso al resto de mis compañeros. Antes de pasar con la presentación de David, tenemos a José María. Saludos desde Radio Topo. Tal como ha dicho Guillermo, estos meses, el mes de agosto que ha tenido un martes y 13 y este mes de septiembre que tiene un viernes y 13, se prestan mucho a los temores supersticiosos típicos de algunas personas que tienen esa idiosincrasia. El hecho de respetar supersticiones heredadas del pasado. Hay que decir, pues que tal como ha dicho Guillermo, el martes y 13 es día de mala suerte en España. En general los martes son días de mala suerte en nuestro país y el número 13 también es un día de mala suerte en nuestra cultura. Y cuando se combinan los dos factores, martes y 13, pues lógicamente la mala suerte ya no puede ser peor. Y bueno, el viernes y 13, en otros tiempos no se consideraba día de mala suerte en España, pero debido a la influencia de la cultura anglosajona, cada vez hay más gente que tiene en cuenta este mal augurio, mal presagio, el mal fario del viernes y 13. Y bueno, de igual manera que hemos saludado a la audiencia, pues saludamos a David, que es nuestro nuevo compañero y que nos acompaña aquí por primera vez. Y bueno, dicho esto, yo creo que ahora va a ser David el que hable aquí por primera vez. Exacto, toca escuchar a David, así que David, el micro es todo tuyo. Hola a todos los radioyentes de Arco y David Pellicer, y soy la nueva incorporación al equipo. Voy a intentar aportar mi granito de arena aunque me parece que mis compañeros son más versados que yo, así que tenemos que colaborar todos estrechamente. Nada, seguro que lo haces genial, así que no te preocupes. Y para cerrar el grupo, tenemos a Pablo. Pues hola, aquí de nuevo, pues de las vacaciones de verano. Efectivamente, hoy inauguramos el primer programa de la tercera temporada, dedicado a las supersticiones, debido a al día al cual ha caído casualmente o no. Y tenemos el placer de contar con un nuevo compañero que ya aumenta la lista de participantes en este programa a 4. Seguro que obviamente no tiene la experiencia de los otros 3, pero estoy convencido de que sin duda acabará teniendo un papel muy importante. Seguro que sí. Esperemos que no, que por ser dado el tema que hemos elegido hoy, no se trunque. Espero que no. No, como es, arrancamos la temporada, seguro que va todo bien. Y nada, hemos dicho que vais a hablar de supersticiones y tradiciones, así que lo primero, como hacemos siempre, será dar una explicación, ¿no? Poner sobre la mesa qué vamos a tratar. Así que Guillermo, arranca con ello y el programa ya es todo vuestro. Bueno, ¿qué son las supersticiones? Las supersticiones son creencias irracionales según las cuales se considera que un objeto, acción o circunstancia, sin duda, sin una razón objetiva, una situación vital de la persona, puede influir en ella. Implican que un elemento externo a la persona, un objeto, un ritual, etc., se convierta en determinante para el curso y resultados de los acontecimientos. Esto se debe a que la superstición se alimenta de la incertidumbre ante situaciones incontrolables, en las que la persona presenta expectativas y experimenta niveles elevados de estrés. Los comportamientos y creencias de tipo supersticioso tienden a aparecer en circunstancias relacionadas con un tema específico, como por ejemplo el estudio, el trabajo, los accidentes personales, el rendimiento deportivo, etc. ¿Qué consecuencias tiene ser supersticioso? El comportamiento supersticioso sirve para regular la tensión psicológica que sentimos al alcanzar un objetivo, creando un sentimiento de control y predictibilidad ante situaciones percibidas como caóticas y fuera de control. Así que creer en la buena y mala suerte puede desembocar en conductas como cruzar los dedos, tocar madera o usar algún tipo de amuleto. Dependiendo del alcance del tipo de creencia, la influencia de una superstición puede generar desde un comportamiento más leve, como llevar determinada vestimenta o algún objeto considerado amuleto, hasta comportamientos más perturbadores, como evitar situaciones, generando alteraciones en las rutinas y costumbres de la persona. En este sentido, las supersticiones se pueden seguir positivas y negativas, según sus efectos, los comportamientos de la persona. Y dicho esto, doy paso a mis compañeros, que esto no es un monólogo. Bueno, pues tal como ha dicho Guillermo, hay un condicionamiento de la conducta individual o incluso de la conducta colectiva causado por las supersticiones. ¿Hasta dónde llega ese condicionamiento? Pues varía mucho de unos individuos a otros. Una cosa tan sencilla como ser portador de un amuleto, es decir, de un objeto que se supone que atrae la fortuna, la buena suerte, puede ser que no condicione mucho la forma de vida de una persona. Ahora bien, hay casos de supersticiones que consisten en repetir unos rituales propiciatorios, es decir, unos rituales que se supone que alejan la mala suerte o que atraen la buena suerte. Estos rituales pueden ser extremadamente complejos y pueden repetirse a lo largo de la vida de una persona de una manera cotidiana. Hay rituales que ciertas personas repiten todos los días y que pueden llegar a ocupar una gran cantidad de tiempo, de manera que causan retrasos en las tareas cotidianas de la persona, y entonces ya se puede decir que la superstición se convierte en algo que se sale de lo que es una tradición cultural y que se convierte incluso en un trastorno mental que causa dificultades para organizar la vida cotidiana y que puede causar incluso unas sensaciones, unos sentimientos de sufrimiento en la persona que padece ese tipo de trastorno mental. En este sentido hay que decir que distinguir entre una superstición y un trastorno mental no parece fácil en principio, pero objetivamente se puede decir que cuando una superstición ralentiza la vida de una persona, cuando le quita mucho tiempo que podría dedicar a otras tareas, ya podemos decir que se ha convertido en un trastorno mental o que está en camino de convertirse en trastorno mental. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, se puede distinguir entre una superstición y un trastorno obsesivo compulsivo? Pues, bueno, es una cuestión interesante que es una materia de reflexión para los psicólogos y para los psiquiatras. Precisamente el trastorno obsesivo compulsivo se caracteriza por el hecho de repetir unos determinados rituales. Por ejemplo, imagínense ustedes que una persona entra en una habitación y después de encender la luz, la tiene que apagar, la vuelve a encender, la apaga por segunda vez, la enciende por tercera vez y ya la deja encendida. Este tipo de comportamientos pueden causar un daño a la vida de la persona, sobre todo porque el hecho de mover un interruptor varias veces seguidas muy deprisa puede causar incluso un daño a la instalación eléctrica. Entonces, hay que... Sí, esto sucede, de hecho, en algunos casos muy graves de trastorno obsesivo-compulsivo. Pero bueno, hay que pensar en una cosa que no está del todo clara para los psicólogos. ¿Hasta qué punto la persona que tiene un trastorno obsesivo-compulsivo lo hace con la intención de atraer la buena suerte? No está claro. A veces este tipo de rituales los hace la persona sabiendo que se trata de un comportamiento irracional, pero esta persona, aunque sabe que no hay ninguna lógica ni ningún fundamento en ese comportamiento, siente la necesidad de repetir unos rituales con la única intención de relajarse o con la única intención de evitar una tensión que le causan determinados hechos de la vida cotidiana. Bueno, es un tema interesante que no está muy claro y dicho esto, pues bueno, los demás compañeros tienen que intervenir también. Bueno, hay que diferenciar entre religión, pseudociencia y superstición. Teóricamente las tres son irracionales, es decir, que no dependen de la razón para funcionar, pero muchos consideran ofensiva esa comparación entre las tres cosas, es decir, por una parte la superstición, por otra la pseudociencia y por otra la religión, dependiendo de su personalidad y de sus creencias culturales, muchas veces heredadas o transmitidas, o su mayor o menor optimismo o pesimismo. Es común, por ejemplo, que personas muy escépticas denominen superstición a toda creencia religiosa y que personas muy religiosas denominen superstición a creencias religiosas que no son las suyas propias o que se contradicen con las suyas propias. Es una cuestión, como ya he dicho, cultural. Otros atribuyen los resultados de los acontecimientos a causas externas, mientras que otros a causas que a la responsabilidad propia y a causas que uno puede controlar. Es decir, las pseudociencias, por su parte, tendrían un componente más, digamos, que científico, muchas veces en épocas pasadas, pero que en la actualidad la comunidad científica actual pues considera irracionales o alejadas de los parámetros científicos actualmente aceptados. En las pseudociencias, que no supersticiones, se englobarían, por ejemplo, el feng shui, la adivinación, la astrología, la cartomancia, el tarot, la geomancia, la quiromancia, el espiritismo, el curanderismo, el reiki o la alquimia. Hay una anécdota muy curiosa que demuestra hasta qué punto tiene el ser humano arraigado el instinto supersticioso e irracional, incluso entre personas en principio no supersticiosas. Un profesor de la psicología de la Universidad de Bristol llevó a cabo un experimento para demostrar la inutilidad de los esfuerzos destinados a combatir las creencias irracionales, ya que este profesor sostiene que el cerebro humano tiende a funcionar de manera supersticiosa en la mayoría de los individuos. Para demostrar dicha teoría, el profesor Hood, que así se llamaba, les preguntó a los miembros del público de un festival de ciencias si estaban dispuestos a probarse una chaqueta azul que tenía a mano a cambio de recibir una gratificación de 10 libras. Después de que la mayoría de los voluntarios levantasen la mano, El profesor Hood dijo entonces que aquella chaqueta azul había pertenecido a Fred West, un famoso asesino múltiple. Nada más oír esto, la mayoría de los voluntarios que habían subido la mano la bajaron en el acto como forma apotropaica o de defensa o rechazo del mal agüero. Malos presagios. El término agüero procede de augurio. En realidad, la chaqueta no había pertenecido a Fred West y este llevaba ya muerto tiempo. Pero el experimento demostró que esta suposición hacía sentirse incómodas a personas que se consideraban muy racionales y escépticas, ya que, no olvidemos, todas ellas habían asistido a un festival de ciencias. Ya que estamos aquí con una... luego vamos a una superstición, en este caso positiva, que es el trébol de cuatro hojas. Y el trébol es una hoja muy... se relaciona mucho con Irlanda. Esta creencia se relaciona mucho con Irlanda. Así que qué mejor que poner una canción de un grupo irlandés, que es Clover, trébol en inglés, 100 years, 100 años. 100 años. Entonces... pues esto, simplemente vamos a poner esta canción en la cual vamos a hablar de este grupo irlandés, hacemos el homenaje. Luego hablamos más de esta superstición, pero ahora simplemente voy a dejar que escuchen esta canción, Trébol, 100 años. Luego hablamos sobre los tréboles y su superstición. I'm still here wondering, 'cause I am still in love with you. Blossoms are blooming, I would think of you. Clouds flowing freely made me think of you. So I wrote a little song, hoping you would sing along. Back then it only was a year, but I was still in love with you. The cool summer breeze would make me think of you. Leaves of a clover made me think of you. So I wrote down every day as I was hoping, as I prayed. Back then it had been around 10 years, but I was still in love with you. They call me crazy, they call me mad. The day you left me, you were all that I had. But I remember the smile you gave, and the bad days became brighter. I hope the best, though we're not together. A torch burning brightly made me think of you. The sword of a soldier made me think of you. So I wrote a little song, hoping you would sing along. It had been 20, 30 years, but I was still in love with you. The shoes of a walker made me think of you. The dress of a bachelor made me think of you. So I wrote down every day as I was hoping, as I prayed. It had been 40, 50 years, but I was still in love with you. They call me crazy, they call me mad. It's been so many years I could barely stand. But I remember the days we had, and the bad days start to disappear. I hope the best are no longer here. Musical kittens make me think of you. Every little thing here makes me think of you. So I wrote this little song, hoping you would hear someday. It's been 100 years and I am still in love with you. Sobre las supersticiones, un tema que me parece muy interesante es la relación entre superstición y religión. Porque, por ejemplo, algunas personas, sobre todo los no creyentes, acusan a los religiosos de ser supersticiosos. Dicen que sus creencias son supersticiones. Pero también ocurre que dentro de las propias religiones, los teólogos o los sacerdotes, por ejemplo, o los imanes en el caso del Islam, o rabinos en el caso del judaísmo, religiones abrahámicas, consideran que los supersticiosos son los que tienen carencias en formación teológica. Los que no saben lo suficiente o les falta formación en temas religiosos consideran que son supersticiosos. Bueno, ¿por qué el martes 13 es considerado el día de la mala suerte? El martes 13 ni te cases ni te embarques. Es un refrán archiconocido en los países de habla hispana. El miedo a los martes o viernes que caen en ese número es una superstición que algunos creen, otros ridiculizan y muchos simplemente ignoran. Su origen se encuentra en una serie de referencias que se remontan a la mitología de la antigüedad, las religiones abrahámicas y algunas coincidencias históricas. El número 13, especialmente cuando cae martes y viernes, ha tenido connotaciones negativas en muchas culturas, principalmente vinculadas a la religión, como decía el compañero, la relación entre religión y superstición. El número 13, por así decirlo, ha tenido connotaciones negativas en muchas culturas, precisamente con la religión. En la cábala judía son 13 los espíritus malignos. La cifra asocia también al carnero, la víctima que Abraham debía sacrificar a Dios, y es por tanto un número de la muerte. Incluso en la mitología de Kinga encontramos una referencia a la calamidad del número 13, ya que se asociaba a Loki, un dios traicionero y caótico. Por lo tanto, esta cifra consideraba poco fiable. Y en el cristianismo tiene 3 malos augurios al respecto. 13 eran los invitados a la última cena. Se cree que Jesús fue crucificado un viernes 13. Y finalmente, cuando escribió el libro del Apocalipsis, el anticristo aparece en el 13 capítulo. ¿Por qué específicamente un martes o un viernes? La asociación del martes 13 con la desgracia tiene origen en la divinidad romana que da nombre a este día, Marte, el señor de la guerra. Los romanos se tomaban muy en serio la influencia de los dioses en su vida cotidiana, por lo que uno violento y constante de conflictos como él no era lo más indicado para presidir bodas, negocios u otros eventos que requirieran buenos auspicios. La combinación de Marte y 13 como una fecha de mala suerte provendía de la fusión de la tradición romana con la cristiana. También se ha asociado a veces con la caída de Constantinopla en manos de los otomanos en 1453, pero se trata de una creencia errónea, ya que el asalto final se dio el 29 de mayo. La asociación de viernes 13 con la desgracia proviene de, Por su parte, un viernes 13 fue la fecha en la que, según la tradición, fue crucificado Jesús. Este episodio suma uno que efectivamente aconteció en dicha fecha, en concreto el 13 de octubre de 1307, el inicio de la persecución contra los caballeros templarios, que acabaría con la destitución de la orden. La fobia del viernes 13 está más extendida por la mayoría de países europeos y por la influencia actual los de América, mientras que martes 13 es más específico los países hispanohablantes y unos pocos más. Dicho esto, de paso a los compañeros. Bueno, pues es cierto que hay números que causan una reacción de fobia en muchos seres humanos. En nuestra cultura es el número 13, pero en muchas culturas del extremo oriental de Asia, por ejemplo en China y en algunos países vecinos de China, es el número 4 el que se considera como un número de malfario. De hecho, en algunos edificios de esa zona oriental de Asia, el la planta número 4 de un edificio no existe, se pasa directamente de la tercera a la quinta. Bueno, realmente en esos edificios sí que hay una cuarta planta, pero a esa cuarta planta no se le pone el número 4, se le pone el 5 y de esa manera se evita la mala suerte que pueda traer ese número. Otro número que ha causado fobia en muchos seres humanos, sobre todo en países de tradición cristiana, es el número 666. Esto se debe a que en el Apocalipsis se dice que cuando esté cerca el fin del mundo aparecerá una bestia maléfica y que el número de esa bestia será el número 666, lo cual ha sido motivo de aversión hacia ese número 666. Bueno, aparte de las tradiciones supersticiosas relacionadas con los números, una cosa que no podemos olvidar es que hay muchas tradiciones de tipo supersticioso en las cuales hay animales que pueden ser buenos augurios o malos augurios. En particular, los gatos y los perros, por poner un ejemplo concreto, son objeto de superstición en muchas culturas, quizá por el hecho de que estas dos especies de animales tienen una relación desde hace miles de años muy cercana con el hombre. Están presentes en la vida cotidiana de los seres humanos en muchas culturas de este mundo. Son dos animales que fueron domesticados hace miles de años y este tipo de tradiciones supersticiosas relacionadas con estos animales varían mucho de unas culturas a otras. Por ejemplo, estamos acostumbrados a oír que el gato negro trae mala suerte aquí en los países occidentales. Sin embargo, parece ser que en algunos países del Asia Oriental los gatos negros atraen la buena suerte y no la mala suerte. De los gatos habría mucho que decir en relación con las supersticiones y en relación con por qué son objeto de superstición. Hay que recordar, como hemos dicho ya en algún programa anterior, que los gatos eran muy venerados en el Egipto de los faraones. No solamente en Egipto, sino en otras culturas anteriores al surgimiento del cristianismo. Parece ser que eran bastante respetados en Roma y en Grecia. Y con la llegada del cristianismo en el siglo IV al poder en el Imperio Romano, lo que se hace es rechazar muchas tradiciones del paganismo e incluso darles la vuelta. No hay una opinión unánime en los historiadores sobre cuál era la posición de los gatos en la cultura europea durante la Edad Media. Sabemos que, desde luego, la veneración que habían sentido los egipcios no existía en el cristianismo, no existía esa veneración hacia los gatos. E incluso que había bastante aversión y bastante hostilidad de algunas personas que vivían en la Edad Media contra estos felinos. Hay bastante diversidad de opiniones. Algunos historiadores han llegado a afirmar que la Iglesia Católica, desde lo más alto de la jerarquía, desde los papas, cardenales, organizó matanzas sistemáticas de gatos. No lo podemos asegurar. Es una opinión subjetiva de algunos historiadores. Sí que es cierto que existió en muchas personas en la Edad Media una profunda aversión hacia los gatos y que se conservan narraciones concretas de torturas de gatos o de gatos maltratados o incluso gatos que fueron matados debido a esa aversión. Pero bueno, no sabemos con seguridad hasta dónde llegaba la aversión a los gatos. Podemos poner algún ejemplo muy concreto. Por ejemplo, en el año 1233, el Papa Gregorio IX promulgó una bula contra la herejía de los luciferinos, una comunidad que adoraba a Lucifer y que, según dijeron en aquella época, estaba muy extendida por Alemania. En esta bula del Papa Gregorio IX se menciona a los gatos y a algunos seres fantásticos que tenían alguna similitud con los gatos. Concretamente, en la bula de Gregorio IX, que no sabemos en qué fuentes de información se basó, se describen con mucho detalle algunos rituales de esa secta luciferina. Se dice, por ejemplo, que cuando un hombre iba a ser iniciado en la secta luciferina, lo que se hacía era invitarlo a una comida de miembros de la secta y que durante esa celebración una estatua de un gato de pronto cobraba vida. Esa estatua se convertía en un gato viviente que avanzaba hacia atrás con la cola levantada. Entonces, el jefe de la secta y el hombre que iba a ser iniciado tenían que besar el trasero de ese gato. Había algo... había otras... bueno, en esta bula se contienen otras afirmaciones bastante esperpénticas. Por ejemplo, que después de celebrar una comida entre los miembros de la secta y el que iba a ser iniciado, de pronto se apagaban las luces de del salón donde se estaba celebrando la comida, y cuando se volvían, y de pronto, en ese periodo de oscuridad, los que participaban en la celebración se entregaban a una orgía tremenda en la cual podía haber incluso prácticas homosexuales. Cuando las luces se encendían de nuevo, de pronto, desde un rincón de la habitación aparecía una figura misteriosa, mitad gato, mitad hombre. La parte superior de esa figura era la figura de un ser humano, de un hombre, que brillaba intensamente. La parte inferior de esa figura era gato, es decir, una figura que era mitad hombre, mitad gato. El brillo tan intenso se debía a que esa figura era un ángel caído. Y las características de gato se suponía que las había adquirido como consecuencia del carácter maléfico que le había dado la rebelión contra Dios. Bueno, pues se habla de esta manera tan pintoresca de los gatos relacionados con esa secta luciferina. No sabemos, por otra parte, si realmente los miembros de la secta luciferina adoraban a Satanás o si Lucifer era un ser que no se identificaba exactamente con Satanás. No lo podemos asegurar. Algunos dicen que Lucifer y Satanás son lo mismo, otros dicen que no. Pero bueno, queda esta anécdota pintoresca y que está provocando la hilaridad de algunos compañeros míos como una ilustración de lo que eran los gatos en la Edad Media. Bueno, aunque no es tan gracioso como lo que ha comentado José María, sí que veo importante distinguir entre ciencia y superstición. ¿Cuál es la diferencia? Pues que la ciencia o conocimiento racional establece la relación causa-efecto de forma distinta, mientras que la superstición establece la relación causal entre acontecimientos y fuerzas supranormales como el destino, el poder invisible de los astros, el poder invisible de los ritos mágicos o el poder invisible de los espíritus. La ciencia, en cambio, se basa en el empirismo, en los experimentos científicos, y en las demostraciones matemáticas, o si esto no es posible, se hallan correlaciones dependiendo de la frecuencia de aparición de dichos efectos. Entonces se pueden hallar relaciones causa-efecto también de manera probabilística, como en la mecánica cuántica, por ejemplo. Las supersticiones hay muchas a lo largo del mundo y cambian dependiendo de la cultura. Son demasiado numerosas como para nombrarlas todas aquí. Así que nombraré solo unas pocas, las más conocidas. Por supuesto, las supersticiones se asocian al mal, pero también hay supersticiones buenas, digamos, para conjurar el bien. Una famosa sería, por ejemplo, la pata de conejo. El origen de la buena suerte asociada a los conejos parece ser de origen céltico. Los celtas creían que al vivir en madriguera los conejos estaban más conectados con los seres del inframundo. Pero para ellos todo el animal daba buena suerte y además tenía que estar vivo. Y el utilizar una pata como amuleto surgió en Norteamérica, en las comunidades afroamericanas, para invocar a la fertilidad. Pero para ser efectiva, la pata del conejo tiene que obtenerse en circunstancias muy estrictas. Tiene que ser concretamente la pata trasera izquierda y además hay que llevarla en el bolsillo izquierdo. El conejo debe haber sido capturado o sacrificado en un cementerio y no en otro lugar. Y la pata debe cortarse en un día específico, generalmente un viernes. Aquí de nuevo salen los viernes, pero en este caso con un significado positivo. Cruzar los dedos. Se cree que lo de cruzar los dedos procedería a la época en la que el cristianismo era una religión prohibida, el Imperio Romano. Por un lado, cuando estaba en peligro, cruzaban sus dedos para invocar el poder de la crucifixión de Cristo. Pero además eran un signo de identificación secreto, pues los dedos cruzados eran un saludo que solo los cristianos conocían entre sí. Está tan extendido en la actualidad que incluso hay un emoticono con ese gesto. Hay varias teorías sobre la superstición de tocar madera. Una se refiere a la cruz de madera en la que murió Jesucristo. Otra le da un origen celta, otra vez los celtas, relacionado con los árboles, que son la esencia de la naturaleza. O bien golpearlos para llamar a las hadas que ahí viven dentro. La herradura es otro elemento de buena suerte. El origen de esta superstición, de origen anglosajón, se remonta a Inglaterra en el siglo X. Cuenta la tradición que San Dunstano, obispo de Canterbury entre los años 959 y 988 después de Cristo, un día recibió la visita del diablo que pretendió tentarle. Sin embargo, Dunstano logró reconocer al maligno al ver que tenía patas de cabra y entonces lo inmovilizó y, como era hijo de un herrero, el obispo erró al diablo con sus patas de cabra con una enorme herradura con tanta fuerza que el diablo empezó a aullar de dolor. El obispo llevó un trato con el diablo y le dijo que le quitaría la herradura siempre y cuando le obligase a prometerle que nunca entraría en un hogar cristiano que tuviera una de estas herraduras colgada en el marco de la puerta. Y el diablo aceptó. Ese sería el origen de la suerte de la herradura que en los países anglosajones se coloca en algunas casas en el marco del dintel de la puerta para dar buena suerte. El trébol tiene un origen parecido, es un símbolo de origen céltica, concretamente irlandés, aunque antes del siglo no hay noticias de que se le diera importancia antes del siglo IV después de Cristo, cuando época en la cual San Patricio introdujo el cristianismo dentro de la isla. Se cuenta que San Patricio utilizó el trébol para explicar a los aborígenes el complicado dogma teológico de la Santísima Trinidad, o sea, tres en uno. Y a raíz de eso, el trébol es considerado pues, un símbolo del cristianismo céltico. Ocurre también que el 1% más o menos de los tréboles tiene una mutación que le hace tener cuatro pétalos en vez de tres habituales. Y ese trébol excepcional, digamos que sería una especie de suerte extra. Sería un símbolo de buena suerte porque al tener 4 en vez de 3 sería una especie de don particular. Están también las supersticiones relacionadas con el año nuevo, las 12 uvas, tirar la vajilla por la ventana, el pie derecho adelantado, llevar ropa interior de color rojo. Ahora hablaré brevemente de las supersticiones malas. En Japón, por ejemplo, el número 4 es de mala suerte porque en japonés se pronuncia igual que la palabra muerte. También el 9 es de mala suerte porque se pronuncia igual que sufrimiento. Y el número 43 se evita sobre todo en las habitaciones de los hospitales materno-infantiles porque su pronunciación es igual que nacido o muerto. El espejo, que es un símbolo de adivinación en muchas culturas, también se asocia la mala suerte con su ruptura. Concretamente, ¿quién no ha oído hablar de que romper un espejo da 7 años de mala suerte? Pues esto es porque se cree que en la época del Imperio Romano, cuando se rompía un espejo, generalmente por la torpeza de los criados de una casa rica, que los espejos eran objetos de lujo, el criado era obligado a trabajar gratis durante 7 años seguidos para que con el sueldo que se ahorraba pagase la deuda que tenía para financiar el arreglo del espejo o comprar un espejo nuevo directamente. También hay otras supersticiones ajenas a la cultura occidental, como por ejemplo el maneki neko o gato que invita a entrar en japonés, que mueve la pata derecha para traer felicidad y personas, ya habló José María de esto, y la izquierda para traer riqueza. En Japón es habitual colocar los dos en los pequeños negocios. El origen se remonta a una leyenda del siglo XVII y XVIII, en el cual un samurái se refugió bajo un árbol durante una tormenta y se dice que vio cerca de un monasterio budista cercano a un gato que le hacía señas con la, con la pata invitándole a entrar. El samurái entra en el templo y justo en ese momento la tormenta cae un rayo que destruye el árbol. Es decir, consideró que se había salvado la vida. Y como agradecimiento, el samurái hace una gran donación de dinero al templo y los monjes del monasterio pues deciden tomar al gato como su símbolo. La escalera, que está asociada a la mala suerte, se cree que pasar por debajo de una escalera, la gente la asocia a la mala suerte, porque se cree que en la crucifixión de Cristo había una escalera que usaron los soldados romanos para bajar el cuerpo de Cristo, y según algunas tradiciones el diablo estaba escondido debajo viendo toda la crucifixión desde ahí. Otros dicen que también la escalera, al estar apoyada en la pared, representaría un triángulo, es decir, la Santísima Trinidad, y quien pasa por detrás pues estaría como de algún modo blasfemando y violando contra la Santísima Trinidad. La sal. Pues la sal es parecida al espejo, es decir, la sal tenía un valor monetario muy importante en la antigua Roma, y se cree que quien derramaba sal, pues digamos que sería una forma de despreciar el dinero o de una forma de desprecio de dinero, por ese motivo el derramamiento de sal pues sería también una cosa de mal augurio. De hecho, la palabra salario, que era la paga de los soldados romanos, recibía eso, el nombre de sal, por su valor monetario. Y finalmente acabamos con una superstición terrible que ocurre actualmente en África, que son los albinos. En muchos lugares de África la creencia es de que el cuerpo de la gente con albinismo tiene poderes mágicos, y que por lo tanto sus miembros, sus huesos y sus varias partes de su cuerpo son amuletos de buena suerte y se usan habitualmente en rituales de brujería. Hay un mercado negro en el cual se pagan verdaderas fortunas por sus cuerpos o por las partes de los cuerpos de los albinos. En algunos países como Uganda se pueden pagar hasta 75.000 euros, lo cual hace que un negro albino pueda ser asesinado en cualquier momento o secuestrado en cualquier lugar. En otros casos se les ataca o asesina porque se cree que están poseídos por espíritus malignos o fantasmas, o que son el producto de una maldición. Bueno, yo voy a hablar de unas curiosidades en algunos países de distintas creencias. Por ejemplo, en Rusia encontramos la sorpresita de un pájaro sobre la luna de nuestro coche. No nos hace ningún tipo de gracia, pero en Rusia esto es una señal de buena suerte, traerá fortuna. Por ejemplo, en Turquía, por el día ningún problema, pero por la noche no hay carne la tentación de comer chicles en este país. Para ellos representa comer carne, la carne de personas fallecidas por la noche. En Grecia, por ejemplo, no ponen cactus en la puerta de todas las casas. Siempre los ponen porque creen que da buena suerte y les protege del mal. En México, y si pide la sal a tu comensal en México en un restaurante, pasar la sal en México es un augurio de mala suerte también. En Rumanía, si pegas a un animal, tendrás un bebé peludo. Sea una repetición o una realidad, no que nadie pegue. En Egipto, por ejemplo, en Siria, también toman medidas contra la mala suerte. A los yoyos se achaca la llegada de las sequías, de ahí que se pidiera su prohibición. En Francia, no son los amantes del pan y buena comida, jamás lo pondrán al revés, ya lo conseguirán que es de mala suerte. Por ejemplo, Alemania tiene un respeto a la cerveza, hasta el punto de que si brindas con agua, le estarás deseando mala suerte a tu compañero o compañera de brindis. En Hungría ocurre lo contrario, jamás brindan con cerveza. Realmente no es una superstición, o sí. Toda esta costumbre de que en 1849, cuando perdieron la guerra contra Austria, y esto lo festejaron con solo brindis, dejar de cerveza, decían que no volvería a brindar con cerveza en 150 años. Ya ha pasado este periodo, pero siguen manteniendo la costumbre o superstición para evitar la mala suerte. En Finlandia creen que si matas a una araña, al día siguiente lloverán. En Japón, las personas que son especialmente supersticiosas esconden su pulgar el pantalón cuando pasan cerca de un cementerio. Tiene esta costumbre de que pensar que al hacerlo protegen de la muerte a sus progenitores. Y bueno, cosas que dan buena suerte: apagar las velas de una tarta de cumpleaños, lanzar arroz a los novios el día de su boda, aunque esto es algo tradicional, que en muchos casos los medios supersticiosos ya están renunciando a ello, como con el confeti y los pétalos. Luego también, obviamente, tirar monedas o a una fuente sin mirar dónde cae, típico en los viajes a Roma en la Fontana de Trevi, por ejemplo. Se calcula que la relación de todas las monedas lanzadas en fuentes o pozos, cualquier otro lugar turístico por todo el planeta, puede superar los millones de euros. Tocar barriga a una embarazada, cosas que dan mala suerte, pues levantarse en la cama con el pie izquierdo, abrir un paraguas en un espacio cerrado, ver a la novia antes de la boda, y esto sería un poco mi un poco mi resumen para no saturar de cosas que... Hay muchas supersticiones. Hay miles de supersticiones. No podemos nombrar todas en una hora. Pero yo creo que con esto ha sido un buen paseo. Ha sido un buen paseo por todas las creencias de todo el mundo. Me gustaría comentar también la relación entre la superstición y la psicología. Para el individuo supersticioso, la superstición puede cumplir un papel estabilizador. Como por ejemplo lo que comentaba antes José María, encender y apagar la luz tantas veces. O lo que han comentado también mis compañeros sobre actos apotropaicos o mecanismos de defensa, como por ejemplo decir Jesús tras un estornudo. Esto cumple un papel estabilizador desde el punto de vista de la psicología y en algunos casos se ha demostrado empíricamente. Otra cosa, hay que distinguir el pensamiento mágico causado por la esquizofrenia o por trastornos obsesivos compulsivos, que eso es otra cosa distinta a las supersticiones, porque ya estamos hablando de un trastorno mental diagnosticado por psiquiatras, no de supersticiones. Bueno, pues hemos intentado pasar revista a numerosas supersticiones de diferentes épocas, diferentes lugares del mundo, y de momento este es el primer programa de la temporada. Más adelante intentaremos hacer más programas si todo va bien, y tocaremos otros temas que pueden ser muy diferentes de este tema que hemos tocado, de estos asuntos que hemos compartido los contertulios durante esta hora. Y bueno, pues nos toca ya despedir el programa con una canción y, por otra parte, invitarles a ustedes, que han sido tan amables de escucharnos, a que continúen escuchándonos esta temporada como ya hicieron en temporadas anteriores. Y bueno, si nos está oyendo alguien que no nos ha oído hasta ahora, pues lo mismo, invitarle a que se mantenga perseverante escuchando este programa, que podemos tratar cosas que pueden ser de interés para un cierto número de personas. Y bueno, nos toca despedir el programa con una canción. Hemos mencionado a los gatos a lo largo de este programa como objeto de superstición. Vamos ahora a presentar una canción de 1976 de un cantante escocés llamado Al Stewart. La canción se titula The Year of the Cat, el año del gato. El año del gato es uno de los años del calendario vietnamita, concretamente 1975, el año anterior al estreno de esta canción en los medios de comunicación. 1975 fue el año del gato. Este año se repite en un ciclo de 12 años. Esto significa que 1987 también fue el año del gato, 2011 fue el año del gato y también 2023, el año pasado. La letra de esta canción de Al Stewart es una letra muy poética y que se presta a las dificultades de comprensión porque contiene muchas ambigüedades. Es una canción bastante larga, una parte es puramente instrumental, sin palabras, pero el texto, la letra, pues se presta a confusión. El cantante nos habla de un turista que está en algún país exótico, no sabemos dónde, pero dice el cantante que es un país en el cual los habitantes han conseguido que el tiempo vaya hacia atrás, una manera poética de decir que es un país que se mantiene anclado a un pasado lejano. Entonces Al Stewart dice que en una mañana que parece sacada de una película de Humphrey Bogart, vas caminando, vas paseando por entre la multitud como si fueses Peter Lorre contemplando un crimen. Peter Lorre era un actor no tan famoso como Humphrey Bogart, que solía interpretar papeles de delincuente o de criminal o de villano. Apareció en Casablanca junto a Humphrey Bogart, también apareció en El Halcón Maltés junto al mismo Humphrey Bogart. Y bueno, aquí la palabra contemplar no está bien traducida literalmente. La canción dice contemplate en inglés. Bueno, contemplate en inglés es un verbo que puede significar tomar en consideración, planear, meditar. Entonces, no significa presenciar o tampoco significa ver o mirar. Significa más bien eso, reflexionar. Entonces nos habla de que vas andando por entre la multitud como Peter Lorre contemplando un crimen, es decir, meditando sobre un crimen. Un crimen que quizás se ha cometido ya o que se va a cometer. Entonces el cantante nos dice que de pronto aparece una mujer salida del sol con un vestido de seda y que corre como una acuarela bajo la lluvia. Todo esto es difícil de entender, ¿qué significa todo este lenguaje poético? Pues no está muy claro. Bueno, esta mujer se acerca a ese turista que está paseando y el cantante nos dice: no te molestes en pedir explicaciones. Ella solamente dirá que ha venido en el año del gato. No te da tiempo para hacer preguntas cuando ella atrapa tu brazo con el suyo. Entonces el cantante nos dice que entre los tenderetes de un mercado callejero, entre los puestos, hay una pared adornada con baldosas azules y en esa pared hay una puerta escondida. El turista se deja guiar por esta mujer con la esperanza de ver qué es lo que está escondido en el año del gato. Y bueno, un poco más adelante la canción nos dice: ya es por la mañana y sigues con ella. Se supone que el turista ha pasado la noche con esa mujer y el turista nos dice: los esfuerzos de golpe de tambor de la noche se mantienen vivos en el ritmo del nuevo día. Bueno, yo no sé qué esfuerzos de golpe de tambor habrá hecho ese hombre durante la noche, vete a saber. Pero bueno, el turista dice: el autobús se ha ido, los turistas se han ido, has dejado atrás tus planes y has perdido el billete. No te queda más remedio que quedarte aquí, aunque sabes que tendrás que abandonarla. Así que tienes que quedarte en el año del gato, The Year of the Cat. Dicho esto, vamos a escuchar la canción, que es una obra muy famosa de los años 70. And you take her to find what's waiting inside. The year of the cat. But for now you're gonna stay in the year of the cat.